Por supuesto, un mensaje muy importante a los jóvenes, que se pueden divertir, que puede haber diversión sin alcohol. Bueno, pero también se da esto de que cada oficina presenta a una candidata, ¿no? Y por primera vez se da aquí en el municipio. Exactamente, sí, venimos a apoyar a nuestros representantes del CEPAR Este. Sí, no, pero muy, muy contento, muy bueno, importante. ¿Qué número tiene su candidata? ¿No la vio todavía? No sé el número, no sé el número. Bueno, ya va a pasar entonces. Ya va a pasar. ¿Tiene esperanza ahí? Sí. Hemos puesto todas las fichas. Bueno, una buena propuesta desde el municipio, que por primera vez elija la reina municipal desde las oficinas, ¿no? Exactamente, sí, muy importante para compartir, no solo entre empleados municipales, sino que con toda la sociedad en general. Y este lugar es como un ícono de encuentro, un lugar de encuentro de los riojanos, y eso es importante. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias.